tuve siempre junto a mi lado muchos amores, lo sé, para que lo voy a desmentir. Pero yo quiero que tú comprendas, Beatriz, que solamente te quiero a ti. Pero yo quiero que tú comprendas, Beatriz, que solamente te quiero a ti. Un nuevo mundo se ve en mi alma desde que yo te besé aquella noche junto al jardín. Y tú cambiaste mis sentimientos, Beatriz, y ya no puedo vivir sin ti. Que tú cambiaste mis sentimientos, Beatriz, y ya no puedo vivir sin ti. Beatriz, Beatriz, Beatriz, Beatriz.